Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, Nairola Irratia, en el 107.5. Que, pues nada, después de el Fusing the City, pues bueno, haremos crónica de algo de lo que ocurrió allí. Con Aullido Atómico, ¿no? Me imagino. Por supuesto, y con Tumba Swing. Y con Tumba Swing, sí, bueno. En un, pues, largo y accidentado el fin de semana, yo creo. Pero antes de nada vamos a empezar con Dexter Ron Weber, una de las, pues bueno, claras referencias de, pues eso, de Rogelio con Tumba Swing, y que pues sigue sacando discos y acaba de editar uno recientemente. Se titula 13 imágenes y bueno, de momento, pues bueno, yo solo puedo escuchar el tema que ofrecen, digamos, de alguna manera en la discográfica, en el Bloodshot Records, y que pues la verdad pues tiene muy buena pinta a partir de ese tema, por lo menos. Dexter Ron Weber, que bueno, ya sabéis, viene en dúo con su hermana y que suena así ese tema, Roll On. I wanna make things different. Not all days be all the same. Roll on, roll on, roll on, roll on. The night coming down. Again. The evening's chatter, they're at it again. Roll on, roll on, roll on, roll on. Dexter Ron Weber dúo con su nuevo disco que, no sé, a mí por lo menos, ya te digo, en este tema me ha recordado más a los Flat Duo Jets que pues bueno. Sí, un sonido más garajero, más rock and rollero que el que nos tenía habituados en las últimas entregas, ¿no? Que estaba más centrado en rockabilly y en el blues. Sí. Igual por eso. Y nada, bueno, vuelve a repetir en los estudios Kutsu, era, ¿no? Kutsu, es que bueno, he perdido la nota, Kutsu, pero Ranch. Vamos, Kutsu Ranch de Billy, de Rick Miller, que también, bueno, está en la producción, ya sabéis, el cantante y guitarra de los Southern Culture on the Skids. Y bueno, pues eso, que de momento esto es lo que podemos ofrecer. Y vamos ahora a escuchar, pues eso, Aullido Atómico, que como os decimos, pues estuvieron finalmente aquí en el Icateneo, en ese festival que se ha celebrado este fin de semana largo con distintas actividades, ¿no? Ya, bueno. Sí, festival básicamente basado en sonido garaje, mod, sí, rock and roll. Totalmente. Con las aspiradoras, los limbos y otras bandas de diversa índole. Y luego, bueno, pues eso, el viernes estuvieron Niña Coyote y Chico Tornado, ese dúo con sonido setentero. Y para abrir boca, bueno, en principio no estaba anunciado el que iba a tocar Tumba Swing también. Sí, al final fue el que abrió las dos ediciones. Fue el que abrió, creo yo, que en parte por la falta de afluencia, pues en un principio, por lo menos, ¿no? Quizás también porque el festival entraba, o sea, empezaba demasiado pronto. La hora de inicio era a las 8, y a las 8 no había ni kiski. Vamos. La gente es muy poco puntual, la verdad. Sí. Entonces, bueno, como decíamos, pues empezó Tumba Swing con su formato mini, orquesta. Y después, pues eso, Aullido Atómico, que bueno, vamos a empezar escuchando un tema de su, bueno, del anterior EP que habían editado, que tiene un sonido un poco más punk y menos rockabilly, quizás. Vamos a escuchar El Consejo. Son Aullido Atómico. Atómico, que bueno, no sé, ¿a ti qué te pareció? ¿No es cierto? Bueno, pues lo que me gustaría recalcar para la audiencia es que, claro, la formación ha cambiado, ha mejorado bastante. Pues, lo que estamos oyendo pues es de la formación antigua, que creo que estaba también Quique Medianoche a los tambores, pero que faltaba el bajista actual, que no es ni más ni menos que Rolando Bruno, el argentino que formó parte de los Peyotes. Efectivamente, y que trajo la cumbia a Bilbao, pero bueno, de eso hablaremos después. Pues sí, y ciertamente, a pesar de que, bueno, creo que estábamos de acuerdo todos, más o menos, que el sonido no es que fuera brillante, precisamente. Bueno, por las características del festival también, claro, el local y demás. No, bueno, el festival más bien de, hombre, sin poner pegas a nada, pero quizás el sitio, pues, tiene un techo muy alto y el sonido al final se embarrulla un poco, ¿no? Podría ser. Pero bueno, independientemente de eso, pues eso, lo que decíamos, las aportaciones del bajo de este hombre, de Rolando Bruno, se nota. Y bueno, y no solo la forma de tocar, ¿no? Sino, bueno, también los coros que hacía. Y digamos que le aporta al grupo pues otra tercera pata muy importante. Mucha energía, la verdad. Por otro lado, evidentemente, bueno, tenemos a Rogelio, que a la guitarra y al micro, pues está claro que tiene cierta gracia, ¿no? Cierto salero. Mucha personalidad, está claro. Y con un toque rockabilly garrajero también, pero que tenía sobre todo mucha más actitud que sonido, quizás. Pero bueno, aún así el sonido que funcionaba también, para bailar y para pegar botes. Es decir, que la gente que no se ha visto en directo, pues con estos discos, o el Asalto al Corral, que es el EP, ¿no? Pues no se puede hacer mucha idea, tendrá que esperar a la próxima grabación que han prometido hacer pronto. Sí, y es más, bueno, es que ellos mismos el LP, pues... pues estaban de acuerdo, ¿no? Que quizás no tiene el sonido de la banda. Tiene un sonido quizás demasiado pulcro, demasiado seco. Y de hecho, aún así, insisto que tiene temazos como los que escuchábamos la semana pasada, el tema este de Imagen del Extrarradio, que de hecho, bueno, en realidad hay varios de los temas que vuelven a regrabar después del EP, con lo cual, pues bueno, tampoco estaban muy contentos con el EP. Ahora tendrán que hacer una regrabación del EP, casi, sí, como si dijéramos. Pero bueno, nos vamos a quedar con uno de los temas que se llama, por ejemplo, este Ramona. Que también, además, bueno, pues estuvieron dentro de esos conciertos paralelos que hicieron en diversas partes de la ciudad, que por cierto, por lo visto era el día de la... ¿de qué? De la primavera o no sé qué. No sé. Tú tampoco te habías enterado, ¿no? Primavera, ya es primavera. Ya, a ver, no sé, bueno, me han comentado algo así como que fue... A ver, por eso había más conciertos o, bueno, actividades, digamos, en la calle. De hecho... Bueno, de sí. Hecho, cuando Tumba Swing iba a tocar en Barrencalle, que al final no tocó, había un concierto paralelo, no sé si era para críos o para qué. Había un concierto de folk en Barrencalle de Barrena. Ah, era folk, vale. Sí, folk más o menos, ¿no? Pues eso, sin más. Y sin embargo, bueno, luego sí que tocó el día... pues al día siguiente a la hora del... No, el domingo al final fue. No, el sábado. Pues tocó el mismo sábado a las 5 de la eso, tarde. Ah, el sábado a la tarde, eso. Allá lo del puente de San Antón. Al lado del puente de San Antón. Que, bueno, se juntaba Tumba Swing junto con Rolando Bruno en lo que es, pues eso, su proyecto también de hombre orquesta. Sí. Que en realidad, pues bueno, es él cantando y tocando la guitarra. Y acompañando de, pues, de las bases rítmicas pregrabadas, que bueno, lo tenía colgado el micrófono, era un iPod, ¿no? Bueno, un cacharro de MP3, vamos. Y que bueno, ¿a ti qué te pareció eso? Pues a mí me pareció muy interesante, porque era una mezcla de rock and roll con música tradicional sudamericana, no sabría decirte, cumbia y demás, ¿no? Sí, básicamente que, cumbia. Bueno, sí, está claro. Que sonaba muy fresco y así, bastante más rockero de lo que se pueda pensar a priori, ¿no? A mí la verdad es que, bueno, yo reconozco que tengo mis dudas y, bueno, de hecho, esto está improvisado más o menos, en el Bandcamp en realidad está precisamente ese EP que ofrecía, digamos, en su concierto, que hace una copia, digamos, de los recopilatorios de Back from the Grave, con la portada. En plan cómic con un zombie recuperando discos de una tumba. Y no sé, nos vamos a arriesgar a poner uno de ellos, ¿no? ¿Qué te parece? A ver, vamos a ver. Tenemos a ver. No sé, a mí me gusta. Ah, bueno, mira, te puedes quemar y todo. Sí, ¿no? A ver, ahora, te puedes quemar. Te puedes quemar. Esa canción, ¿de qué me suena, tío? Escuchémosla, a ver. Ya te digo, vamos a escucharla. A ver qué tal hace Rolando Bruno, como decimos, ahora en Aullido Atómico y que, evidentemente, bueno, ha dejado a los peyotes, aunque por lo visto los peyotes siguen en activo, vamos, pero me imagino que con otro guitarra. Esto se titula Te puedes quemar. Ah, de Wabi Losar, tío. Es, yo creo. Sí, vamos a escucharla. Más o menos sí que era... No, esta canción sé que no la tocó porque, bueno, es bastante reconocible, vamos. Sí, claro. Es que en realidad, a ver, es que, bueno, lo he estado intentando buscar, pero ahora mismo no me acuerdo. Bueno, sé que la hicieron Wow y los Arcs en su primer LP, en el mítico cantan... Los Wow y los Arcs cantan en español, que era prácticamente todo versiones. Y una de ellas era esta, que debe de ser, pues eso, medio versión, medio... Alguna versión de los 60, sí. Pero vamos, que no puedo asegurar ahora mismo de quién. Y en este caso, pues eso, escuchábamos la versión de Rolando Bruno, el que fuera guitarra de los peyotes, y que yo creo que vamos a aprovechar ya a escucharlos, ya los tenemos, bueno, sí, por aquí. No sé actualmente si tendrán nuevo disco, nos vamos a quedar con el Garaje o Muerte, que pues es uno de sus últimos trabajos y que tiene también, pues bueno, muy buenas versiones. Pero igual nos quedamos también con la de la cumbia. que supongo que es la influencia que tienen en... Porque estaba rolando todavía en la banda. Sí, bueno, evidentemente. Este curioso instrumental llamado Peyoteando con Ayahuasca. Pero me quiero casar. Eso era el otro tema. Ahora sí, a ver. Ahí va. Los peyotes. El ritmo psicotrópico de los peyotes. Claro, que además era la propia voz, yo creo, del Rolando, pero en su antigua banda ya, los Peyotes. Y ya que estamos con rollo así, pues un poco diferente a lo que solemos poner, vamos a escuchar el nuevo trabajo de un dúo portugués que se llaman Death Combo y que acaban de editar su quinto LP, pues nada, este mismo mes, yo creo que ha sido de marzo. Se titula A Bunch of Meninos. Y bueno, es un grupo que prácticamente, bueno, son, eso es un dúo que se encargan de las guitarras. Muchos de los temas, vamos, son solo a dos guitarras. En algunos, pues bueno, uno de ellos, el Pedro Goncalves, toca el contrabajo, guitarras, pianos, dobros, etcétera, etcétera. Y uno de ellos, por ejemplo, el tema que da título al mismo, bueno, cuentan también con las percusiones de Antonio Serguiño y Alexandre Frasao. Vamos a escuchar ese tema, precisamente, a ver qué os parece. El combo muerto. Aquí te robo. We'll be right back. Death Combo, seguís escuchando Shit en Airola Irratia en el 107.5 y para seguir con más rollo raruno, entre comillas, vamos con un grupo estadounidense llamado Bamboula, que pues bueno, recientemente han sacado su primer trabajo y que bueno, en realidad es un grupo de psicobilly, pero tiene un par de toques así, pues eso, diferentes, pues para aportar. Pues para no aburrir tanto con tanto psicobilly. Y por ejemplo, esto, bueno, es una intermisión que le llaman el tema y suena así. Bamboula, que han editado un disco que, bueno, en realidad esto ya os digo que es la, pues bueno, un tema para marcar ahí un pequeño punto de inflexión en el disco. Se llama Guilty Pleasures, placeres culpables, y este tema que lleva el mismo título, pues es más, pues más representativo de lo que hacen. Yeah. The Bambulas, banda de Los Ángeles, que bueno, de hecho también han editaron este su hasta ahora único LP en el 2007, en un sello también de esa misma ciudad, llamado Kaiser Records. Vamos a escuchar otro tema más, si te parece bien. Bien. Loser se titula este, y bueno, también pues a ver qué os parece. Teníamos a esta banda de psicobilly más o menos actual, y vamos a escuchar ahora a los Weapons, una pues bueno, nueva banda que estuvimos viendo también recientemente aquí en Bilbo, y que básicamente pues bueno, es el nuevo proyecto de Carlos. No, bueno, en realidad el proyecto es del cantante, que no me sale el nombre ahora mismo, pero bueno, el cantante de los Temblores. Y que, pues bueno, casualmente, pues los otros tres músicos que le acompañan, pues son los, fallecidos, ¿no? El desaparecido grupo Jukebox Racket, y bueno, y anteriormente Boogie Pookers también. Y nada, dicho eso, vamos a escuchar el LP que van a sacar, se titula Cadillacs and Dinosaurs, que por lo visto es un videojuego, parece, de los 80. El videoclip es una especie de videojuego, sí, así de... Aparte, Y nada, vamos a quedarnos con ese tema, que es el más psicobilly que tienen, The Weapons. Here we go. Un poco a mí, por lo menos, a los Dementes de Argo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Aunque, la primera época igual. Aunque quizás, pues eso, el sonido más de la banda es más rockabilly, pues bueno, más Stray Cats, quizás, de finales de los 80. Bueno, el resto de temas, vamos. De hecho, vamos a quedarnos con otro, que es este, que pues bueno, puede recordar precisamente al Stray Cat Strut y a temas así más relajados. In the Name of God. que será, pues eso, el LP de debut de esta banda llamada The Weapons, de aquí mismo, de Bilbao. Y nada, ya para despedirnos vamos a escuchar, vamos a recuperar a un grupo belga que se llamaron los Wild Ones, banda que, pues bueno, que tampoco tuvo una vida muy larga, bueno, 8 años. Empezaron en los 80. Lo único que, bueno, su primer LP tardaron, la verdad es que en grabarlo, un gran LP en el 87, si no recuerdo mal, Crossroads. Y bueno, luego editarían otros, un segundo mini LP. Pero bueno, la verdad es que los dos de muy buena, vamos, a mí me encantaron en su momento. Y bueno, ahora mismo pues vamos a quedarnos con su single de debut, que fue en el año 1981, o sea, 6 años antes de sacar su primer larga duración, y que, hombre, tiene un sonido quizás menos elegante de lo que acabaría siendo, porque la verdad, bueno, tienen lo que decías tú, una versión del Lose for Life y algún otro tema también, pues bueno, con mucho swing. Y en este primer single, pues quizás son, pues bueno, un rockabilly más rudo, digamos, más salvaje. I'm a Wild One Baby era la cara A de este primer single de los Wild Ones. Hey baby, what are you rebelling against? What do you got? En el año 81, como digo, pues con un sonido, pues bueno, una producción igual menos elegante que su LP debut, el Crossroads. Y de hecho, yo creo que mejor, bueno, la cara B también está muy guapa, pero la vamos a dejar para otra vez y nos vamos a quedar con uno de esos temas de su primer disco que le tengo aquí, que se titula, bueno, de hecho también fue un single en el 86, The Best Way to Jive, y que suena así de bien. join the crew, and we go bopping the whole night through. We've got crazy chicks, we know what they like, kissing, hugging, and a love all night. There's a juke joint in town where we always go, dancing to the rhythm of the rock and roll. We love to go there, cause the music's loud, and there's a sign which says, no squares allowed. Pasándonos un poco de tiempo, hemos llegado al final. Esto ha sido Shit, en Irola Irratia, y nada, hasta dentro de 7 días. La verdad es que conciertos así que nos pongan los pelos de punta, pues como que no va a haber. No, lo único, parece. Eso sí, es este próximo mes, que ya ha comenzado, ¿no? Sí, ya estamos en abril. Ah, sí. Va a estar, bueno, nos va, bueno, no a Bilbao, pero va a volver Jerzy Pornik Casino y Gallon Drunk. También, creo que, bueno, en abril o en mayo, Gallon Drunk, no sé. Pero bueno, ya iremos informando poco a poco. Vale. Y nada, por cierto que también, curiosamente, los dos, también al igual que Oído Atómico, en un festival. O mini festivales de estos que se hacen muy a menudo ahora. ¿Sabes? O sea, sí, varios grupos en una misma noche. El rock and roll se unifica y sí, busca, ¿no?, nuevos... Para... Más formas, bueno, de financiación. No sé. Y... Solo se copia lo malo, me parece, en esta vida. Bueno... Hasta dentro de 7 días.